La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Está usted en Chiapas Expediente Nacional y está usted escuchando música compuesta e interpretada por Rafael Bejarano Rangel. Quizás ustedes conozcan ese nombre. Él fue identificado como una de las personas que perdió la vida en el bombardeo del ejército de Egipto contra un convoy de turistas en que pues la mayoría de ellos era mexicano. Rafael Bejarano era un músico, tenía 40 años. La revista Tunkari, que nos mandó su audio que estamos escuchando y la parte de la entrevista que presentaremos a continuación, esta revista Tunkari lo califica como un chamán y dice que apoyaba a las comunidades Birraritari, que por otro nombre son conocidas como comunidades huicholas. También murió la madre de Rafael en este bombardeo y pues estamos como un homenaje a Rafael Bejarano seleccionando una pequeña parte de la entrevista que ya hizo un indígena Birraritari a el propio Rafael Bejarano y que forma parte del archivo de videos que tiene esta revista. Escuchemos la voz del hoy fallecido Rafael Bejarano. Un instrumento musical tiene el poder de afectar nuestras emociones, y si encaminamos ese poder en como medicina, ahí es donde está el detalle. Hay un gran potencial, y para mí eso es tecnología, y es una tecnología indígena. No sé realmente si yo tenga en mi genética sangre indígena, no sé, pues puede ser que no, porque hay muchos mexicanos que no, pero la tengo en mi espíritu, soy mexicano, ¿sí? Y la reconozco, lo reconozco en mí, y es ese espacio de tenerle un gran respeto, una gran apreciación, y reconocer el valor esencial. Entonces, y de esa forma me presento, ¿no? Yo no soy indígena, pero soy, yo represento a esta parte de la comunidad, de la humanidad o de los mexicanos, que me la estoy poniendo en el corazón y digo, sí soy, porque soy igual hijo de la tierra, igual que tú. Lo que siento es una tremenda gratitud, realmente. Que si pueden escuchar de un joven como yo, como lo sabemos mucho, gracias, de que, pues quiero decirles que lo necesitamos muchísimo, de sus tradiciones, de sus ceremonias, de su forma de vida, de sus historias, y que sabemos que no es nada fácil a veces mantenerse y seguir eligiendo por el precio que se paga, pero que por favor no nos suelten. Ellos, ustedes representan, son nuestros abuelos, no importa qué edades tengan, son nuestros abuelos, nosotros somos sus niños, nosotros somos los adolescentes y los necesitamos, necesitamos su guía y que por favor no nos suelten y que podamos quizás como pudo haber sido en el pasado, en vez de llegar y de tomar y de quitar, que podamos simplemente compartir la medicina que cada uno tenemos, el uno con el otro, y que si podemos haber gente que podamos, en este caso como nosotros, que podamos acercarnos de esa manera, que aquí estamos, yo siento, para aprender, dar y recibir uno del otro como pudo haber sido hace 500 años. Gracias, sigamos todos adelante por esta nueva era, por este sol que viene a despertar. Pues ahí tienen las palabras que dijo a la revista Tucari Rafael Bejarano, uno de los fallecidos allá en el ataque del ejército egipcio, que confundió a este grupo de turistas con un convoy de fundamentalistas islámicos que pues han asolado esa zona, una zona dicen que es bellísima, y ahí murieron, todavía no está claro si murieron nada más dos o fueron más mexicanos, uno de ellos, ustedes lo oyeron, ligado a los pueblos indígenas, de una manera muy mística, de una manera muy, desde su música, desde su aspiración a chamán, y así tenemos las palabras de Rafael Bejarano. Seguimos con Chiapas Expediente Musical, pero antes un breve espacio musical con composiciones con composición e interpretación del mismo Rafael Bejarano. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con una serie de contenidos informativos que pondremos a usted como parte del recuento que hacemos semana con semana en este programa, en donde reseñamos algunos de los momentos más importantes que hubo en los movimientos sociales, particularmente el movimiento indígena, el movimiento campesino. El día de hoy, habrá pues dos grandes bloques. Uno de ellos tendrá que ver con la agroecología, esta nueva práctica, esta nueva, yo diría incluso ciencia, que está desde abajo silenciosamente revolucionando el mundo de la producción de alimentos, el mundo de cómo nos relacionamos con la tierra. Tendremos una entrevista con Víctor Manuel Toledo, un agroecólogo, un etnoecólogo con mucha trayectoria. También tendremos testimonios sobre un experimento experimento muy interesante que es el Parque de la Papa. Este es un experimento allá en Perú, en donde se realizan muchas de las cuestiones que aquí impulsamos, como la diversidad de variedades de una planta autóctona. Aquí defendemos el maíz porque en esta zona fue generado, creado, inventado el maíz, y de la misma manera en el Perú hicieron con la papa de un pequeño tubérculo, con una o dos variedades, hicieron una inmensa cantidad de variedades que se comen de manera muy diversa, y este Parque de la Papa tiene, pues se ha echado a cuestas la responsabilidad de mantener esta gran diversidad de papas y de generar un banco de semillas para que la papa siempre tenga esta diversidad que hemos tenido. Otro bloque que tocaremos en este programa de Chiapas Expediente Abierto es la migración, y esto será con una entrevista con Laura Carlsen, que nos explicará qué está pasando en las elecciones estadounidenses relativo a la migración. También tendremos una cápsula sobre los niños migrantes y una entrevista con Gretchen Kuhner, que ella es directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, que acaba de presentar un pues reporte muy importante que resume la situación que viven las mujeres para migrar, las mujeres en tránsito desde América Central hasta Estados Unidos. Así es que adelante, ahora en la parte musical estará el músico Beirut. Este es un músico, bueno, pues muy gustado, acaba de sacar un disco reciente, y en el disco anterior, o creo que el anterior del anterior, todavía no sé, el disco que sacó hace unos 3 años, está alternando con una banda desconocida, pero una banda de alientos de Oaxaca, como tantas hemos visto en las fiestas. Así es que Beirut, acompañado de la banda de alientos de Oaxaca. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, y esto fue un fragmento de el músico neoyorquino alternando con una banda de alientos de Oaxaca. Y como les habíamos anunciado, ahora vamos a tocar el tema de la agroecología, y para ello tenemos a Víctor Manuel Toledo en la línea. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Eugenio, aquí estamos, gracias por la invitación. Bueno, pues recientemente, Víctor Manuel Toledo, presentaste una ponencia en este evento que considero muy importante. Fueron los 30 años de la ANEC, y también un encuentro de una serie de organizaciones, de esfuerzos que tienen que ver con la agroecología. Y creo que por la importancia de tu ponencia, si nos pudieras decir cuáles fueron los temas que tocaste en ella. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, quizás antes que todo, para el auditorio, un poco ubique el tema agroecológico. La agroecología surge como una corriente dentro de la ciencia hace unos 20, 25 años. Digamos que busca modelos de producción de alimentos sanos que no afecten el medio ambiente. Y justamente esta corriente, se opone de manera frontal a todo el modelo agroindustrial. Este modelo que utiliza maquinaria, petróleo, energía fósil, agroquímicos, y que, se considera el modelo moderno. La agroecología parte de un principio elemental, y es que se tienen que generar alimentos de manera que no afecten la salud del ambiente y que tampoco afecten la salud de los individuos, de los consumidores, porque sabemos que los alimentos producidos de manera agroindustrial pues tienen muchos problemas, muchísimos problemas de todo tipo. Entonces, fue interesante, en México se realizó justamente hace 10 días más o menos un evento muy importante en Ciudad de México, en el cual la ANEC, que es esta asociación comercializadora de organizaciones del campo, organizó un gran evento con participación internacional de muchos expertos, etcétera, y con organizaciones campesinas. Fue un evento sobre economía campesina y agroecología. Es probable que haya sido el evento más importante, no estrictamente académico, porque, digamos, puso en conjunto en el evento, pues yo no sé, calculo por lo menos unas 100 organizaciones campesinas con científicos mexicanos y del extranjero. Vinieron figuras muy importantes de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, y bueno, el evento fue muy, muy, muy provechoso, 3 días, salió una resolución final muy interesante, asistió el recién estrenado nuevo ministro de Agricultura de México, el representante de la FAO y muchas otras autoridades, y bueno, se discutió ampliamente el tema de la agroecología. Sí, y que tengo entendido que tú destacaste algunos ejemplos que consideras que regionalmente están impulsando la agroecología, pues con una madurez que pues no habíamos visto en décadas pasadas, Víctor Manuel. Sí, sí, esto digamos coincide con que en el país, o sea, siempre estamos hablando de cuestiones negativas en el país y en este caso se trata hemos publicado un libro recientemente, donde hemos levantado el inventario de las experiencias exitosas en México en términos ecológicos, lo que se llama la sustentabilidad. Y bueno, solamente 5 estados de la República ya reunimos más de 1,000 experiencias exitosas en México, pero hay unos ejemplos notabilísimos, y en el caso de la agroecología, pues están desde las cooperativas productoras de café orgánico, productores de maíz, etcétera, y justamente en mi ponencia hice énfasis sobre estas experiencias exitosas, muchas de las cuales, por cierto, estaban en la reunión, en este evento. Y sobre todo llamé la atención de que ya se están formando redes, digamos, de comunidades, de cooperativas en muchas regiones del país, y que, digamos, están asumiendo no solamente el modelo agroecológico, sino muchas otras rasgos que permiten que a nivel local se están gestando experiencias de control de los territorios, de defensa del ambiente y de la naturaleza, de defensa de la cultura, etcétera. Entonces fue muy provechoso, ¿no? Fue muy provechoso, y bueno, pues se discutieron ahí en el evento estos y otros ponencias. Sí, hablas, creo, entiendo, de redes regionales con bastante intercambio, con una vida en común intensa, pero que pudieran brincar al plano nacional, ¿cierto, Víctor Manuel? Sí. Y bueno, de ahí salió una iniciativa que nos parece es un paso adelante, porque se aprovechó la reunión con tantos dirigentes, representantes, para formar una posible red nacional de agroecología campesina, que digamos no es nada nuevo en el panorama de América Latina, porque ya Brasil ya lo tiene esto establecido. Brasil es impresionante lo que se ha avanzado en términos agroecológicos, y también en buena parte de América Latina, pero y también en Ecuador, hay otro ejemplo parecido en Ecuador, pero en México, pues como que estaba ya, digamos, en la mesa, listo para que se hiciera, y creo que este evento fue aprovechado para dar el paso. Entonces se inició un proceso por el cual se va a intentar generar una red nacional de agricultura, de agroecología campesina, con representantes pues sobre todo del centro sur y sureste del país, y bueno, esperamos que hacia el año próximo ya esto se haya consolidado y esté echando a andar. Es muy interesante porque se va a poner en contacto experiencias agroecológicas concretas de organizaciones, de cooperativas, de grupos, con, digamos, la academia, y el tercer elemento que entra son las llamadas organizaciones no gubernamentales, que son, ¿no?, muchísimos grupos que están trabajando desde la esfera de la sociedad civil. Hablas del caso brasileño, incluso del caso, entiendo, ecuatoriano. ¿Qué están haciendo las redes agroecológicas en esos países? Sí, en Brasil especialmente. En Brasil, por ejemplo, las tres principales organizaciones campesinas, que son el movimiento de los llamados Sin Tierra y las otras dos federaciones más importantes, son agrupan cientos de miles de socios, de participantes. Estas tres grandes organizaciones nacionales en Brasil han asumido la agroecología como uno de sus objetivos de lucha, de resistencia, y se ha creado una instancia justamente que conecta, digamos, a las universidades y tecnológicos brasileños ligados con la agroecología con estos movimientos sociales. Esto ya tiene varios años, no muchos, pero ya tiene varios años. Y bueno, pues están conectados, se hacen congresos nacionales, eventos, actos de solidaridad. Es decir, ya están, digamos, en una perspectiva de una red nacional que aglutina, insisto, académicos de una línea de investigación muy concreta, que es la agroecología, y las principales organizaciones campesinas y de jornaleros de Brasil. ¿Qué pudiera hacer en México una red de ese tipo? ¿Cuáles serían las tareas, los objetivos más importantes? Sí, las tareas son múltiples, digamos, van desde simplemente comunicación, solidaridad, digamos, frente a como formas de resistencia, apoyo técnico, compartir experiencias de carácter tecnológico, científico, asesoría jurídica, porque muchas veces es necesario, sobre todo ahora que, digamos, en el país pues hay una amenaza permanente de todos estos megaproyectos, desde energéticos, el tema del fracking en el petróleo, el tema de las minerías, que están fuerte, los parques eólicos, las carreteras, la expansión de las ciudades, en fin. Y bueno, pues simplemente el tener una instancia que aglutina todo este proceso, que va aumentando, ¿no? Ahora, ¿por qué carácter campesino? Bueno, porque ya también hasta la FAO ya ha reconocido que, esto es muy importante decírselo al auditorio, contrariamente a lo que pensamos, la mayor parte de los alimentos del mundo provienen de los pequeños productores campesinos. Y digamos, pues la agroecología se fundamenta en los saberes tradicionales, y reconocen que la agricultura campesina pues es importantísima para generar modelos, digamos, basados en la ciencia, en el diálogo de saberes de carácter agroecológico. ¿Cómo fue tomada entre la gente que fue al encuentro esta iniciativa de formar esta sí, red? Como siempre sucede en los congresos, que digamos están las ponencias formales, está, digamos, en buena medida el debate, digamos, en los foros, pero al mismo tiempo, pues en los pasillos, a las horas de las comidas y de las cenas, empezó a correr esta idea, y bueno, pues muchos, ya creo que hay una nueva generación, digamos, de jóvenes investigadores y de jóvenes dirigentes que tomaron la idea con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Bueno, pues estaremos esperando noticias de esta red agroecológica y también siguiéndole la pista a estos esfuerzos regionales que bueno, pues llevan un mensaje muy importante para la soberanía nacional, que soberanía alimentaria nacional, que es la tesis de muchos, puede recaer sobre digamos los hombros campesinos, y no tanto sobre las transnacionales, Víctor Manuel Toledo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Víctor Manuel Toledo, y pues ahí está la opinión de este científico y también activista de la agroecología, es Víctor Manuel Toledo. Perdón, no lo presenté al inicio de esta entrevista, pero pues es toda una personalidad entre los grupos ecologistas mexicanos, y Víctor Manuel Toledo ha publicado una serie de libros que tienen que ver con con estas pequeñas esfuerzos, muchas veces locales, muchas veces de un grupo de 30, 40 minifundios que se junden, que se juntan y que empiezan a desarrollar estas prácticas agrícolas que son respetuosas de la madre tierra y que terminan, bueno, pues tarde o temprano enfrentados a el esquema tanto industrial de la agricultura como muchas veces a los megaproyectos que afectan fuertemente a estos experimentos, a estos, más que experimentos, ya son plataformas importantes, como decía Víctor Manuel Toledo, de la alimentación nacional. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con música de Beirut. Les recuerdo, este es un músico neoyorquino que ha tenido una serie de incursiones en músicas de varias partes del mundo. En esta ocasión lo que estamos presentando es la fusión de su música con una banda de alientos oaxaqueña. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora queremos presentarles uno de los muchos actores que estuvieron en esta reunión de la que ya mencionó Víctor Manuel Toledo, nuestro anterior entrevistado. Se trata de una experiencia que participó en el Encuentro Internacional de Economía Campesina y Agroecología en América. Fue la manera que la ANEC celebró sus 30 años de vida con congreso, este encuentro muy importante, ya lo decía Víctor Manuel Toledo, del cual puede desprenderse una organización nacional que afronte tareas muy importantes frente a las tareas de alimentar de manera sana, de manera sustentable a los mexicanos. Y la experiencia que queremos presentar es el Parque de la Papa allá en Perú. Este es un reportaje de nuestra compañera que estuvo a cargo de esto, que es Gabriela Huerta. Le presentamos este reportaje. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, accesibles, producidos de forma sostenible y adecuada. Defiende los intereses de los pueblos e incluye a las futuras generaciones. De esta manera se promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y el derecho de los consumidores para controlar su propia alimentación. México, por ejemplo, es centro de origen y diversidad genética del maíz. Contamos con 59 razas, cuyas cruzas han dado como resultado más de 22.000 variedades de maíz nativo. Pero no solo los pueblos de México generan una soberanía alimentaria. Hablemos ahora del Parque de la Papa. El Parque de la Papa es un territorio biocultural indígena, dedicado a la conservación de la diversidad biológica y cultural de las montañas de los Andes, cerca de Pisac, Cusco, Perú, integrada por 5 comunidades indígenas: Amaru, Chahuaytire, Pampayacta, Paruparu y Sacaca. El Parque de la Papa ocupa los 9.500 hectáreas grandes, está dominado por los 6.000 habitantes. Nosotros en el Parque de la Papa, más que todo, hablamos el idioma quechua, que es nuestro mater. Los agricultores del Parque de la Papa cuentan con 1.400 variedades de papa nativa. El trabajo está basado en la cosmovisión de los pueblos indígenas, pues el cultivo de la papa nativa es solo una de las actividades que se llevan a cabo. Algunas variedades, o sus nombres voy a mencionar. Tenemos variedad Hachunhuacachi, Pumamaki, Papa Compes, Papa Yanabole o Pucabole, Papa Yanachilcas, Papa Cuchillopaque, Papa Pucachilcas, y diferentes variedades, pero hablando como de bole, en bole nomás hay como 5 o 6 variedades, Yanabole, Yorajbole, así sucesivamente. Tiene su variedad. En la gastronomía siempre, en toda comer entra papa. También la papa está en 4 partes. Una papa es para pilar, otro es para sancochar, otro es para chuño y otro para moraya. En tiempo de helada, esa papa tenemos en campos verdes. Entonces con la helada se congela toda la noche, ahí queda como deshidratada la papa. Puedes guardarte hasta 10 años. Esa papa entonces es para seguir pensando en soberanía alimentaria. En este parque se elaboran artesanías basadas en la profunda conexión entre el hombre y la naturaleza. También se elaboran productos naturales para usos domésticos y medicinales, así como un santuario culinario que explora distintos sabores y aromas con todas las variedades de la papa nativa. En el Parque de la Papa, como en México, tanto el maíz nativo como la papa nativa compiten fuertemente contra los transgénicos, que utilizan su poder comercial e influencia política para desviar recursos financieros, bloqueando el acceso al potencial de los alimentos nativos. La papa siempre es para soberanía alimentaria es importante, porque nosotros trabajamos así con orgánicamente como trabajaron nuestros ancestros, nuestros abuelos han dejado ese conocimiento de trabajo. Por eso nosotros queremos que continuar o conservar, ¿no?, ese trabajo. Entrarían las semillas transgénicas, eso, pero eso no queremos nosotros. Justamente nosotros estamos haciendo ya esta parte por la iniciación, estamos sacando las semillas botánicas. Esta semana pasada nomás se han llevado nuestros compañeros de Parque de la Papa a Noregua. Entonces ahí lo dejaron los 700 variedades de semillas botánicas. Tal vez de acá adelante pueden desaparecer esas variedades, entonces de ahí podemos recuperar esa semilla botánica. El banco de semillas, ahí guardan las semillas botánicas. Las similitudes entre el maíz y la papa nativa nos muestran la importancia del no. Bueno, pues ahí tienen la reseña de este experimento, el Parque de la Papa, un reportaje de nuestra compañera Gabriela Nieto, que describe este trabajo muy importante allá en Perú y que por supuesto tiene todos los ecos, como ya lo mencionó Gabriela Nieto, con la defensa de los maíces nativos, una defensa que ha enfrentado pues la fuerte presión incluso sobre las autoridades mexicanas de parte como, de compañías como Monsanto, que intentan meter el maíz transgénico y que tiene el riesgo de contaminar los maíces nativos y uniformizar toda nuestra producción a las 3-4 variedades que hace Monsanto y que, bueno, pues tienen, según esto, la ventaja de que son resistentes a los agroquímicos, pero pues la situación, como muchos de ustedes que nos han seguido aquí en Chiapas Expediente Nacional, es muy grave de la contaminación, no solo por los agroquímicos, sino la contaminación de los maíces que hacen los transgénicos a los criollos. Seguimos con más música de Beirut. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora queremos pasar a un bloque dedicado a la migración en este programa semanal de Chiapas Expediente Nacional, y lo inauguramos este bloque con una entrevista con Laura Carlsen. Ella es parte de un proyecto que consideramos muy importante, un proyecto informativo que se llama America's Program y que da a conocer las situaciones de Estados Unidos pertinentes para México acá, y también es un vínculo porque muchas de las experiencias mexicanas y centroamericanas son reportadas en esta página del Americans Program y concientiza a la gente de Estados Unidos sobre los problemas latinoamericanos. Y el tema de la entrevista que sostuvimos con Laura Carlsen es el tema de la migración, cómo se ha imbricado en las campañas electorales en Estados Unidos. Ahorita apenas están decidiendo cuáles serán los candidatos para los partidos en Estados Unidos. Bueno, los intentos por formar partidos más allá de los demócratas y los republicanos pues no han tenido mucho éxito. Pero en este caso, las elecciones, por lo que oiremos de la entrevista, sí plantean un abanico muy grande entre las diferentes corrientes que están participando para establecer los candidatos en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Y bueno, pues le preguntamos a Laura Carlsen cuál es la importancia que está tomando el tema de la migración en las campañas. Esta fue su respuesta. Las últimas semanas, porque gracias o no gracias al candidato republicano Donald Trump, el multimillonario billonario de los Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo el tema de migración tiene gran importancia, sobre todo en las primarias del Partido Republicano. Como todos sabemos, a estas alturas, hace unas semanas Trump salió diciendo que México estaba mandando los migrantes, y las migrantes mexicanos son ladrones, violadores, pobres y lo peor de la población mexicana. Esto, por supuesto, causó mucha indignación aquí en México y entre la población latina en los Estados Unidos, pero curiosamente y lamentablemente cuajó y catalizó un movimiento en Estados Unidos de los sectores más racistas, porque es un comentario abiertamente racista a favor de la candidatura de Trump. Y una encuesta últimamente, en los últimos días, dice que no solo esto ha incrementado el porcentaje de Trump en las primarias, sino que también ha subido el tema de migración. Si hace unos meses solo unos 39% de la gente entrevistada decía que migración era de mucha importancia para ellos. Ahora unos 51% lo está diciendo. Estos son sectores en donde lo que están jugando es que la inseguridad de la clase obrera, sobre todo en los Estados Unidos, con la economía, se canaliza hacia los latinos, hacia los migrantes en particular, como los que les roban los trabajos, que aprovechan de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Una serie de mentiras que formalmente han sido desmentidos, pero que siguen siendo un discurso que jala mucho a estos sectores. Bueno, pues allí tienen la voz de Laura Carlsen sobre esta situación de este candidato, que es una verdadera sorpresa. En todas las elecciones en el mundo nos estamos encontrando con una situación muy importante, con una situación sorpresiva, y en el caso de Estados Unidos, pues creo que la gran sorpresa ha sido Trump, que muchos consideraban un payaso, muchos lo seguimos considerando un payaso a este señor Donaldo Trumpeta, pero ha subido como la espuma entre el electorado y ha puesto el sello Trump o Trumpeta en todas las elecciones de Estados Unidos. Pero ¿quién es la base? ¿Quiénes son los que sí se toman en serio a este señor? De gente de la clase media y media baja. Estos son los sectores que están en situaciones más precarias, irónicamente por culpa del modelo económico, y en lugar de reconocer que han perdido, porque realmente han perdido, porque la desigualdad no es algo que solo afecta a los países como México, sino que es muy fuerte en los Estados Unidos, en lugar de reconocer que han perdido por culpa del sistema que privilegia los intereses de los ricos y ultra ricos, es muy fácil canalizar su odio y su frustración hacia los extranjeros, en ese caso los migrantes y en particular los y las migrantes mexicanos. Cuando Trump salió diciendo esto, yo en lo personal pensaba, bueno, pues es un payaso, no es un discurso político serio y hay que ver qué pasa. Pero luego, con el tiempo en que resultó que esto le dio una ventaja incluso dentro del Partido Republicano y que estaba movilizando a grandes sectores en los Estados Unidos, pues no hay de otro que tomarlo en serio, y es muy triste. Es triste ver cómo ese discurso, que es un discurso oportunista, puede fomentar abiertamente el racismo y la xenofobia en Estados Unidos. Cuando pasa esto, sabemos que no solo se queda en el plano electoral y político, sino se desemboca en violencia y crímenes de odio contra la gente. Así que hay personas que pudieran perder la vida por culpa de este discurso. Ahí está esta situación de Trump, que bueno, pues tiene una amenaza directamente a México, y por supuesto, esta es la pregunta que le hicimos a Laura Carlsen, ¿ha subido el tono en las declaraciones de los diversos candidatos, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata allá en Estados Unidos? ahora nadie se atreve a hacer declaraciones más extremas de lo que está haciendo Donald Trump, e incluso algunos como Ted Cruz y los que tienen relación con lo que llaman el Tea Party, que no sé qué traducción se da esto, pero es el grupo más conservador del Partido Republicano, están aliándose en ese momento contra los migrantes y también contra el nuevo acuerdo nuclear sobre Irán. Y por otro lado, hay una ambigüedad porque el voto latino ya es indispensable para cualquier partido en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces, candidatos más moderados, resulta, como Jeb Bush y los demás, de hecho, están viendo cómo distanciar su postura de Donald Trump con la sorpresa de que tomar una postura más racional en ese caso les ha perjudicado hasta ahora en las primarias, que es una señal del estado de la información y de la manera de tomar decisiones políticas en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los resortes que ha disparado el discurso racista en estas elecciones? Esta es la respuesta de Laura Carlsen. Esta idea de los pobres, de la gente que más ha pagado el precio de un sistema económico de desigualdad, de que algún día pueden ganar dinero o pueden volverse el nuevo Donald Trump. Esta ideología capitalista, consumista, que es parte de la cultura de los Estados Unidos, es muy efectiva para que la gente no vea los problemas sistemáticos que existen, que se quedan con explicaciones individualistas y que no se organicen para cambiar lo que es son las relaciones de poder reales en el país. Por otro lado, sí, empezamos a ver otra respuesta completamente distinta, que es en las elecciones la subida inesperada de Bernie Sanders. Bernie Sanders es un candidato que se proclama socialista demócrata, que ahora tiene ventaja sobre Hillary Clinton, la candidata del establecimiento, la candidata del Partido Demócrata y de todas las estructuras de poder. Bueno, pues ahí tienen esta situación en las elecciones norteamericanas, en donde los punteros, parece decir Laura Carlsen, en la parte demócrata Bernie Sanders, en la parte republicana Donald Trump, son gente que está en los extremos del, bueno, no en los extremos, pero sí bastante distanciados en el espectro político. Y bueno, pues esto abre una situación pues inédita en las elecciones de Estados Unidos, en donde hay los demócratas vestidos de republicanos y los republicanos vestidos de demócrata, como había sido el caso, sino si fueran finalmente los candidatos, por un lado Donald Trump y por otro lado Bernie Sanders, tendríamos un verdadero escenario de elección, es decir, de escoger entre candidatos diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué pasará, y esta es la respuesta a la pregunta que le hicimos a Laura Carlsen. Todavía no sabemos qué puede pasar. O sea, que Bernie Sanders, el hecho de que lleva una ventaja ahora es sorprendente, pero pues lo que tiene Hillary, la máquina que maneja para ganar, todavía es muy poderosa. Y no sabemos, en algún momento podría ser que Trump se vuelve tan ridículo que empieza a caer. Pues yo creo que ya lo es, pero por lo visto no frente a los votantes estadounidenses. Entonces falta mucho para saber, pero el hecho de que ya el espectro, que en Estados Unidos normalmente con el sistema de dos partidos que ya no se diferencian tanto el uno del otro, es muy muy estrecho, ahora sí se ve que es más amplio, y eso sí es algo interesante en esta coyuntura histórica y electoral. Bueno, y parece que lo mismo pasará en Inglaterra con Jeremy Corbyn, que también representa una opción socialista dentro de las elecciones. Acaba de ser nombrado como el candidato de los laboristas allá en Inglaterra y, bueno, pues tiene muchos paralelos con este Bernie Sanders del Partido Demócrata. Y ahora, pues, veamos cómo responde Laura Carlsen. Repetimos, ella es directora del Americans Program. A la pregunta de cómo están tomando los latinos esta campaña en donde el tema de la migración está subido de tono y tintado de muchos colores racistas. Hay muchos que han salido diciendo gracias Donald Trump. Sus declaraciones tan ofensivas han sido lo que nosotros necesitábamos para organizarnos y participar en las elecciones de 2016. De hecho, hay muchas organizaciones que están buscando y consolidando una nueva identidad, nuevos niveles de participación como una respuesta de autodefensa. Estas declaraciones, como decía antes, no solo son insultos a ellos y a sus familias y sus comunidades, sino también representan una amenaza física y una amenaza política también en términos de sus vidas cotidianas y sus futuros en los Estados Unidos. Trump también está hablando de deportar a 11 millones de mexicanos de los Estados Unidos casi de un día a otro. Está hablando de construir un muro en la frontera entera entre Estados Unidos y México. Ese es discurso, porque él es empresario y realmente sabe que no es posible. La economía estadounidense depende del trabajo de los migrantes, depende de estas personas, pero está utilizando este discurso para generar un ambiente de odio, de rechazo a los migrantes, que canaliza la inseguridad que existe en los Estados Unidos y que alimente su campaña. Bueno, ¿qué efecto sobre los latinos tendrá estos mensajes que verdaderamente son electrizantes por la manera despectiva, la manera simplona de decirlos de Trump? Esta es la respuesta de Laura Carlsen. El problema, como mencioné, es que los latinos no votan en bloque en los Estados Unidos. Y por todos los esfuerzos que han hecho de elevar la participación, tampoco ha sido muy elevada la participación y hay mucha abstención en las elecciones. Entonces, con esta nueva ola de organización en el plano electoral de los migrantes que tienen derecho, que tienen ciudadanía, están esperando sí construir una plataforma forma de defensa de sus intereses y que promueve el voto y las posturas en defensa de migrantes en el país. Que ante esto, ¿qué actitud ha tenido el gobierno mexicano? Escuchemos a Laura Carlsen. Y mucha gente ha criticado al gobierno mexicano por no responder más fuerte. Ellos en su defensa lo que dicen es que estos comentarios ni merecen una respuesta. No queremos darle más importancia a esta persona que está diciendo tonterías. Ahora que vemos que son tonterías, pero que tienen mucho impacto en los Estados Unidos, es momento en que tomen una postura más fuerte. Estamos viendo una situación en que por primera vez, en que hay una posibilidad de que mucha gente, muchos mexicanos que están en los Estados Unidos participen en las elecciones allá. Y lo que deben hacer desde el gobierno de México es hacer una declaración muy fuerte y promover la votación de los mexicanos y las mexicanas en los Estados Unidos, porque en realidad su futuro está en serio riesgo con este tipo de políticas y discursos desde la derecha. Bueno, pues parece que la migración no solo está muy como un tema caliente en América del Norte, y escuchamos la interpretación que hace Laura Carlsen de las elecciones en Estados Unidos. También en Europa hay una crisis migratoria que, bueno, ha puesto el tema de la migración como el gran reto de la Unión Europea. Le preguntamos a Laura Carlsen qué relaciones hay, qué diferencias y coincidencias hay entre la situación en Europa y la situación en América del Norte respecto a los migrantes? Fue la imagen que ya todo el mundo conoce del bebé, del niño sirio muerto en la playa, que conmovió y ayudó a cambiar el paradigma de migrantes a refugiados, y ahora vemos que hasta Alemania está abriendo las puertas. Obama ha dicho que van a aceptar unos 10.000 sirios y se empieza a ver otra actitud. El problema con cambiar esta paradigma, reconocer que esta gente, que sea de Siria, de Afganistán, de Eritrea o de Honduras y El Salvador, son en realidad refugiados de la violencia y de la pobreza en sus países. El problema es que de alguna manera implícitamente el país, sobre todo Estados Unidos en ese caso, tendría que reconocer que sus políticas han desplazado a muchas personas de esta manera. Es algo que no quieren reconocer en ese momento. Ahora que vemos que la crisis en Europa empieza a ser tratado como un problema de refugiados, tenemos más oportunidades de decir lo que realmente está pasando en Centroamérica, para que en Estados Unidos se reconozca también que son refugiados y que el modelo de criminalización de la frontera, que ahora han exportado a la frontera México-Guatemala, México ya es el campeón de deportaciones de centroamericanos haciendo trabajo sucio de los Estados Unidos gracias al plan Frontera Sur. Bueno, yo creo que más adelante tendremos que analizar este programa de la frontera sur. Por lo pronto, allí está el paralelo entre la situación europea y la situación americana, que dice Laura Carlsen, y que también está señalando que hay una oportunidad de retomar el tema de la migración y analizarlo como es. En Europa se habla más de refugiados, de una situación de violencia, y con muchos de los migrantes de América Latina que suben hacia Estados Unidos, en el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador y por supuesto amplias regiones de México, esto es lo mismo, son refugiados que están huyendo de una vida de violencia que atenta contra sus vidas. Son en muchos de ellos, por supuesto, inmigrantes que buscan una mejor vida, pero muchos son de refugiados que el retornarlos pone en peligro su vida. En Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Esto es Beirut en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema de los migrantes, seguimos con el tema de la vulnerabilidad de los niños en tránsito por México, y esta es una cápsula que hizo nuestra reportera Sofía Huerta. Vamos. Migrantes de Centroamérica llegan a México para cruzar la frontera estadounidense y seguir un sueño, encontrarse con sus padres, hallar mejores oportunidades o simplemente estar en un mejor lugar que su país. En México, durante el primer cuatrimestre del 2015, llegaron alrededor de 12.794 niñas y niños de 0 a 7 años procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Por qué viajan solo los niños? UNICEF explica que los niños y niñas y adolescentes que deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos, en primer lugar, lo hacen por el deseo de reunirse con sus familiares. En segundo término, por el deseo de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo. Y por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual que viven en sus respectivos países. ¿A qué se enfrentan los niños que viajan solos? Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y emocional, así como a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden sufrir asfixia, deshidratación, heridas, ser enganchados a redes de crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento de tránsito y cruce, entre muchas otras cosas. Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos, ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, entre otros. El encargado del área de comunicación de la Organización Sin Fronteras, Paulo Martínez Humano, explica que la situación que viven las niñas y los niños migrantes es crítica. Dentro de los flujos migratorios que atraviesan México, dentro de las personas, de las miles de personas que atraviesan México, cada día también hay flujos de niñas y niños y adolescentes migrantes, algunos acompañados y algunos no vienen acompañados. Y esta niña es migrante, pues se ve expuesta a todos los peligros que corren las personas adultas, ¿no? Es decir, se ven expuestas a la violencia, se ven expuestas a la corrupción, se ven expuestas a las extorsiones, al secuestro, a la trata de personas, ¿no? Entonces, encontramos que hay una situación de violaciones a derechos humanos en lo general en toda la ruta del migrante en México, y por supuesto que la niña es migrante, pues es una población que, si bien es un poco menor, también se ve expuesta a estos tipos de violación. Las detenciones de menores centroamericanos y su posterior deportación se mantiene al alza en México. El Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que los arrestos de menores de Centroamérica, en su mayoría Guatemala, Honduras y El Salvador, sumaron 11.893 en los primeros 5 meses de 2015, un incremento de 49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se detuvieron 8.003 niños y adolescentes. El organismo señaló que del total 6.113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5.780 iban con algún familiar. Además, 2/3 tienen una edad de entre 12 y 17 años, y del total 8.060 son hombres y 3.833 mujeres. México asegura que atiende a los menores a través de agencias de protección antes de ser deportados. Paul Martínez nos explica que esta situación generalmente no ocurre así. Mucha de esta población de niñas migrantes, pues, pasa mucho tiempo en detención. Algunos sí son canalizados a instituciones como el DIF u otras albergues, algunos no. Pero lo que vemos es que por lo general no se revisan bien los casos, ¿no? Y hemos encontrado que mucha niña es migrante, pues es deportada a sus países de origen, que principalmente son centroamericanos. Entonces, desde Sin Fronteras, lo que pedimos al gobierno mexicano es que, primero, que no haya detención, ¿no? Ser migrante no es ser delincuente, entonces no se les debe de detener. Segundo, si los vas a detener, tenés que otorgarle todos los estándares internacionales de derechos humanos en esta detención. Y si no, nos parece que desde las organizaciones de la sociedad civil pugnamos para que el gobierno cree algunas alternativas a la detención, específicamente más en el caso de la población de niños y niñas, que es más vulnerable. Paulo Martínez también explicó sobre la situación que se vive dentro de las estaciones migratorias. Algunos son detenidos con sus familiares, algunos no van acompañados, son detenidos y son encerrados en una estación migratoria, que es un centro de detención que tiene el gobierno mexicano para privar de la libertad a las personas migrantes, y ahí dentro de las estaciones migratorias pues también se les ven expuestos sus derechos humanos, como el derecho a la educación, al esparcimiento, a un desarrollo físico y emocional de manera íntegra. El trabajo de las organizaciones civiles es proteger la integridad, la libertad y los derechos de estos niños. Sin embargo, para llegar al objetivo, el camino es cada vez más tortuoso frente a las carencias del sistema migratorio y las violaciones a los derechos humanos. El reto es que el sueño de estas niñas y niños no se vuelvan una pesadilla. Mientras la política migratoria tenga una visión de seguridad nacional, tenga una visión policíaca, una visión de comunicación de flujos migratorios, y no centre su atención en la dignidad humana, pues seguiremos encontrando que a las personas migrantes se les sigue criminalizando, se les siguen violando sus derechos humanos, y tendremos nuevamente en México muchas historias lamentables de violaciones de derechos humanos a esta población. Para Chiapas, Expediente Nacional, Sofía Huerta. Bueno, pues ahí tienen el reportaje de Sofía Huerta sobre este sector de los niños, cómo los afecta la migración, y está la situación de violencia que se cierne sobre ellos y que muchas de las bandas de maras en al sur de la frontera, bueno, pues los tienen amenazados, y muchas veces, hay que insistir en esto, están huyendo de esa violencia, están huyendo porque tienen amenazas de muerte. Seguimos ahora con más música de Beirut. Repetimos, este es un músico que ha tocado música de los Balcanes, que ha tocado música electrónica, y que en este disco que estamos presentando está alternando con una banda de Alientos de Oaxaca. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y el tema de la migración. También queremos tocar el tema de otro de los sectores que está migrando, que está pasando por nuestro país y que tiene una situación bastante difícil. Para explicarnos, para ilustrarnos sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a Gretchen Kühner. Muy buenos días, señora Gretchen. Buenos días. Sí, bueno, Gretchen Kühner es directora general del Instituto para las Mujeres en Migración, un instituto que acaba de publicar un estudio que se llama Un viaje sin rastros, migración y el desplazamiento forzado interno por la violencia. Si nos pudiera decir, Gretchen Kühner, ¿cuáles son los rasgos más importantes que tiene la migración de las mujeres? ¿Qué rasgos les arrojó este estudio sobre Un viaje sin rostros? Sí, nosotros escribimos este libro porque queríamos darle un enfoque a las mujeres que viajan en tránsito por el país, con una concentración en las mujeres centroamericanas, porque las mujeres centroamericanas y los hombres también representan aproximadamente 94% de la migración en tránsito por México. Entonces, vimos las dimensiones en el libro. Es un libro que tiene mucho tiempo en desarrollarse. Entonces, lo positivo es que tiene las dimensiones, las estadísticas migratorias desagregadas por sexo, desde 2007 hasta 2013, y podemos ver cómo han subido y bajado el porcentaje de mujeres en los flujos migratorios. Luego tiene una sección sobre las estrategias. Vemos cómo las mujeres en tránsito viajan de forma diferente de los hombres. Con transportistas, la mayoría viajan en carreteras con documentación falsa, se quedan no en los albergues que están al lado de los trenes, porque si pueden evitan los trenes, sino que se quedan en hostales pequeños. También tienden a viajar con traficantes y con polleros, entonces se gasta más en el viaje. Y luego hay una sección sobre los riesgos, o sea, no por ser más clandestinas el viaje es más segura. Entonces hay una sección en el libro que explora los riesgos de extorsión, la violencia sexual, el secuestro y el tráfico de personas. Y finalmente el libro concluye con una revisión de las políticas públicas del Estado mexicano en los últimos años y cómo el Estado está abordando el tema. Sí, ustedes hacen este libro y dicen que desmitificarán algunos aspectos que se han pues distorsionado en la imagen pública de el tránsito de las mujeres. ¿Cuál sería la imagen general que tiene el mexicano sobre estas mujeres en tránsito y cuál es la realidad? Bueno, la mayoría de las imágenes que vemos en prensa mexicana, bueno, también a nivel internacional de la migración en tránsito en México, es un grupo de hombres sobre el tren, ¿no? Sobre la bestia. Entonces, llevamos más de 10 años con estas imágenes y nosotros pensamos, bueno, si la mayoría de las mujeres viajan por carretera, viajan en autobuses, en taxis, pues deberíamos de desmistificar no esta situación, porque los riesgos para las mujeres pueden ser diferentes por el hecho de que sus estrategias de viaje son diferentes. Entonces realmente fue darle visibilidad a las estrategias, la forma en que en que viajan, y también los riesgos que a lo mejor pueden ser diferentes que los hombres. Y también porque queríamos darle un enfoque a una política del Estado mexicano, que son las revisiones en carreteras, en las cuales las autoridades, los agentes migratorios, pero también otras autoridades, se suben a los autobuses y detienen a migrantes. Entonces, como el enfoque estaba mucho sobre el tren, dificultaba darle el enfoque necesario a lo que está pasando en las carreteras, porque estas revisiones migratorias hacen que los agentes migratorios se tengan que adivinar quién puede ser migrante y quién no es migrante, y eso muchas veces acaba en una situación discriminatoria, la detención arbitraria, y muchas situaciones hasta pueden detener a personas mexicanas, ¿no? Tuvimos un caso la semana pasada en el cual tres hermanos de Chiapas fueron detenidos en una estación migratoria de Querétaro. Entonces, queríamos dar este enfoque de carretera y revisiones migratorias. Sí, recientemente se ha dado un programa, aunque muchos dicen que no es un programa, sino que son la suma de una serie de programas, que se llama Frontera Sur. Hemos entrevistado a gente que dice que ha incrementado la militarización, creo que tiene que ver con la respuesta que nos acaba de dar, pero ¿cuál es su evaluación, Gretchen Kühner, sobre este programa Frontera Sur? Bueno, yo creo que una diferencia entre lo que está publicado en el Diario Oficial en cuanto al programa de la Frontera Sur, que tiene un enfoque en desarrollo, en infraestructura, en la Frontera Sur, y la política migratoria de contención del Estado mexicano. El programa Frontera Sur, de hecho, está hay confusión actualmente porque ya se incorporó a otra parte del presupuesto, no cuenta con titular. Es muy confuso lo que está pasando con el programa Frontera Sur. Lo que no es confuso es la política de contención que está aplicando el Instituto Nacional de Migración para detener al mayor número de migrantes centroamericanos en México, ¿no? Vimos ya en los primeros 5 meses de 2015 un aumento de 80% en detenciones. Entonces eso está ligado más bien a una respuesta a la situación que vimos el año pasado en la frontera entre México y Estados Unidos. Y para finalizar, señora Gretchen Kühner, ustedes en el libro que nos está reseñando, repito el título, Un viaje sin rastros, mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular, ustedes hacen una serie de recomendaciones al gobierno. Si nos pudiera resumir estas recomendaciones. Claro que sí, son 4 puntos importantes. La primera es estas revisiones migratorias en carreteras que son inconstitucionales porque hagan que los agentes migratorios actúen de forma inconstitucional y discriminatoria, y eso aplica también para las personas mexicanas. Entonces necesitamos un poder judicial que realmente analice la constitucionalidad de las revisiones migratorias. La segunda es la necesidad de que el Instituto Nacional de Migración dé más estancias legales a personas que son víctimas de delito y testigos, porque existe ese procedimiento en la ley de migración. Sin embargo, si comparamos el número de migrantes víctimas con el número de estancias otorgadas cada año, vemos que hay una discrepancia muy grande, y eso pues nada más deja a las personas en vulnerabilidad y con impunidad. La tercera es mejorar el acceso a la salud para las mujeres migrantes en tránsito. La Secretaría de Salud anunció que cualquier migrante sin documentación, con documentación, puede acceder al Seguro Popular. Sin embargo, hay que difundir muchísimo más este programa. Y finalmente, tenemos el gran pendiente en México de la no detención de la niñez migrante, tanto en la ley de migración como en la nueva ley de protección a la niñez en general. La niñez migrante no debería de estar privada de su libertad en estaciones migratorias. Sin embargo, actualmente siguen siendo detenidas y repatriados en un periodo de días. Entonces, eso es el gran reto. Bueno, pues ahí están los retos que este libro, Un viaje sin rostros, plantea al gobierno mexicano, las tareas que hace el Instituto para las Mujeres en Migración, el IMUMI, al gobierno, y ahí está pues una reseña de cómo las mujeres migran, las mujeres en tránsito, en situación irregular. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gretchen Kühner, por estas palabras. Muchas gracias a ti. Bueno, pues creo que es una lectura interesante la que plantea Un viaje sin rastros, mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular, una publicación, repetimos, del Instituto para las Mujeres en Migración. Seguimos con música de Beirut. Thank you. toda la solemnidad de las bandas de aliento, las bandas oaxaqueñas, con el giro que le impone el músico Beirut, este músico, bueno, pues yo creo que muy exitoso, este músico neoyorquino. Y ahora tenemos la lectura de algunas de las telefonazos del público en voz de Geraldina Lázaro. Así es, gracias Eugenio y estimado auditorio por sintonizarnos. Tenemos a Guillermo Rojas del Estado de México y menciona que lo que pasó en Egipto pone en alerta a todo el mundo acerca de la violencia. Pone un ejemplo que en Estados Unidos le piden a sus ciudadanos que no visiten ciertas zonas de México. Así ahora la gente pensará dos veces para visitar las zonas arqueológicas de Egipto. Rafael Alba, el rechazo que hace Estados Unidos y Europa es un insulto a la razón, porque primero invaden África, Centroamérica y algunos países del Caribe para venderles sus mercancías y luego los rechazan y los invaden. Bueno, pues esa es la contradicción que hemos estado señalando de la migración, y por supuesto ahí está una de las primeras consecuencias de esta fuerte conflagración que se da en el Medio Oriente entre grupos fundamentalistas, bueno, que han sido terribles porque decapitan gente y además de eso lo suben al internet las grabaciones de esto, y ahora, bueno, pues quizás sí un error de el ejército egipcio, un error que parece ser involuntario, porque al confundir a los turistas con un convoy de el Estado Islámico, mataron a varios mexicanos y a algunos de los guías egipcios que estaban llevando por estas parece maravillosas tierras a nuestros compatriotas. Ya pusimos el testimonio de Rafael Bejarano, concluiremos con un poco de su música, pero antes quisiéramos hablarle sobre Chacala. Chacala es una comunidad que está en las costas, una comunidad indígena en el Cabo de Corrientes, y este es el reportaje que nos mandan desde Territorios, un programa de la Universidad de Guadalajara, sobre esta singular comunidad náhuatl en las costas Pacífico. Durante nuestra visita a la comunidad indígena de Chacala, tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Genaro Reyes, quien nos compartió datos sobre cómo se organizaba la fiesta del 20 de noviembre, que reunía a las gentes de distintas poblaciones. Posteriormente, como te digo, se han hecho fiestas, pero ya por particulares, ¿verdad? Y para hacer negocio, ¿verdad? Y para beneficio propio. Y antes no, la fiesta, un porcentaje de la fiesta se donaba para la escuela, ¿verdad? Y otra parte que para los charros, ¿verdad? Para los que organizaban. Y así funcionaba. Pero te digo, se hacía de la manera tradicional, se usaba la chirimía, no sé si saben lo que es la chirimía. Un tamborcito y una flautita. Claro. Y desde por allá venían con la chirimía. Y el toro de once le colgaban cañas naranjas, ¿verdad? Era muy bonito, yo me acuerdo porque estaba chico, ¿no? Venía mucha gente de los pueblos vecinos, de acá, de Islán, del Refugio, de otras, son otras comunidades, pues, ¿no? Y de, hasta de Puerto Vallarta, la gente que ya estaba afuera. Pero en aquel entonces no vivía mucha gente fuera de aquí, ¿no? Y era una verbena muy, muy bonita, popular, así. Don Genaro está preocupado por la tala ilegal que afecta a los bosques, al tiempo que hace la invitación para visitar la comunidad indígena de Chacala. Todos quisiéramos dar a conocer con nuestra comunidad para que aprecien que todavía es bonito por acá, ¿verdad? A pesar de todo, todavía hay cosas vírgenes, ¿verdad? Algunas playas todavía que tenemos. Y aunque no se controla mucho la tala todavía, aquí hay problemas de talamontes también, que pues las autoridades parece que no les interesa, no no ponen atención en eso, ¿verdad? Y sería bueno que conoce las autoridades relacionadas a lo agrario, ¿eh? Vienen a conocer la problemática de para acá, ¿verdad? No solamente cuando andan en campañas, ¿verdad? Y la gente aquí sobrevive casi de milagro, ¿verdad? Muchos. Entonces, pues ojalá alguien ponga más atención para la región, ¿verdad? Que tiene muchos problemas económicos y sociales, ¿verdad? Por su parte, el señor Gabriel Tobar nos platicó un poco sobre las actividades que se desarrollan para lograr la subsistencia. Pues yo cuando pude también trabajé en eso, yo también tenía mezcal. ¿Ya antes su papá también trabajó en esto? Él lo vendía. ¿Él lo vendía? Él vendía el mezcal, así que la gente que vivía del whisky, pues ellos le dejaban mucho. Que para nosotros, en lo rudimentario, en lo pobre, es mejor el trajillo. Porque ese trajillo cuando está bueno, que le llama uno, se puede quedar tirado de borracho y no, y otro ya se levanta tranquilo, no le hace la cruz. Eso. Y de ese embotellado, lo medio mato, lo que, joder, la chica no puede ni abrir los ojos. Pero sí, es bueno ese que venden. Algunas tradiciones ya pasaron, algunas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos coquitos de aceite. Había una en las temporadas entre abril y mayo, nos daban la oportunidad de ir a juntar al monte allá, al mar. Lo quebramos, lo vendíamos, sacábamos unos centavos. Y de ahí nos veníamos ya a pasar las aguas, a ver cómo le hacían. Teníamos el chicle, les pegaban una hojita y les echaba su arañada, les metía un bútago, le decía uno, y se subía arañándolas y por esa corrientita bajaba derechito allá. Fue un afluente de río, con esa zanjilla que va del río, así todas las arañadas iban a dar a una sola y esa llevaba todo eso. Y también lo sacaban, lo vendíamos y de ahí nos ayudaban. Eso ya murió. Tabaco, ¿ves? Para nosotros aquí nomás lo fuerte era el cultivo de maíz, el mezcal, el frijol. Ahora ya nuevamente que ya que la mayoría, el 90% de personas son ganaderas, ganado. Sembrar pastura, esas matitas que ves de zacate grandes, pastura que siembra uno, lo cultiva. Ahí ya le digo. Y hasta ahí se acabó ya la narración. Eso es todo. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. Pues ahí tienen este retrato de lo que es la comunidad náhuatl de Chacala, que vive verdaderamente en un paraíso junto a las costas de el Pacífico en México, y ahí está la colaboración de Territorios, la Universidad de Guadalajara. Pasamos ahora a una cápsula sobre el suicidio con uno de nuestros corresponsales, que es Radio CIMAC. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En México, el suicidio es un problema de salud pública cuya incidencia va en aumento. Del año 2000 a 2013, la tasa se elevó de 3.5 a 4.9 casos por 100.000 habitantes. El incremento es más marcado en personas jóvenes de 15 a 29 años. Especialistas en salud mental advierten que no existen políticas públicas para prevenir el suicidio y atender los problemas sanitarios asociados a él, y señalan que la problemática tiene diferencias de género. Según cifras oficiales, ocurren más de 4 suicidios de varones por cada hecho en el que una mujer se quita la vida. La psicóloga clínica Alejandra Bux Lomelí explica que este problema va desde pensamientos suicidas, intentos de suicidio y hasta finalmente el acto deliberado de quitarse la vida. Y que si bien es cierto que los hombres son los que más se suicidan, es necesario tomar en cuenta que ellas son las que más lo intentan. La doctora Diana Guizar Sánchez, psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que cuando se habla de intentos de suicidio, las cifras se voltean, pues la relación, según estudios de la UNAM, es de 4 mujeres que lo intentan por un hombre que lo hace. Lo anterior podría estar relacionado con el tipo de métodos que utilizan, toda vez que los varones recurren a métodos más letales para suicidarse. Escuchemos a la doctora Guizar Sánchez. Es importante, además de las medidas de cuidado hospitalario para restaurar, digamos, la integridad a nivel físico de la persona, se tiene que canalizar una atención psiquiátrica de urgencia para valorar también todas las herramientas con las que cuenta la persona. Porque ha ocurrido ocasiones que la familia, como lejos de sensibilizarse al momento de que hubo un intento suicida, pues más bien se enojan con la persona y entonces lejos de haber como un apoyo hacia la persona, hay más recriminación, más culpa, más agresión. Entonces eso puede generar que lo vuelva a intentar en un tiempo no muy lejano. El pasado 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio, la Organización Mundial de la Salud llamó a los países miembros de la ONU a considerar la prevención del suicidio como uno de los temas prioritarios en la agenda de salud pública. Anaís Zamora, CIMAC Noticias. Hasta aquí Chiapas Expediente Nacional, un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen y en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Centíes, Sofía Huertas, Juan Carlos Bravo y Gabriela Huerta. En las redes sociales, Ana de la Cruz, en los teléfonos, Nancy Pichardo. Hoy estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa y en la conducción Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.